Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Queridos compañeros, ya queridos vecinos del mundo, queridos compas, donde quiera que estén escuchando a esta hora de la mañana, a esta hora de la tarde o a esta hora de la noche, le damos la más grata de todas las bienvenidas, queridos compas, en la cual estamos comenzando nuevamente una nueva jornada de lo que es Contra Babilón en este nuevo mes. El primer programa de septiembre, septiembre negro, obviamente lleno de sangre, lleno de memoria, en el cual no olvidamos, nadie está olvidado, ni perdón ni olvido. Lo que es el fatídico mes de septiembre, pues, compas, ¿ya? Le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos vecinos, donde quiera que estén escuchando y a través de la radio que en la cual estén escuchando, pues. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos durante una hora 40 más o menos. Siempre nos pasamos un poquitito más. Tenemos hartos audios contrainformativos. Tenemos una que otra información. Buena música, obviamente, es lo que siempre van a encontrar acá en el programa, y equivocaciones varias también van a estar escuchando. Y queridos compañeros, comenzamos con la buena música siempre. Estuvimos escuchando un clásico de Disturbio Menor. Qué grato poder ver a Disturbio Menor, que estuvo hace poquitito tocando, de hecho, ya por Taller Sol, compas, ya en la celebración de un nuevo año de Taller Sol. Así que estuvieron ahí los Disturbio Menor uniéndose nuevamente con el gran abogado Julio Cortés ahí también en el bajo, compas. Y estuvimos escuchando del disco Heridas Abiertas de 1997. Estuvimos escuchando Armado y Sin Cerebro, dedicado obviamente con todo el amor a todos los pacos de mierda, pues, queridos compas. Ahí estuvimos escuchando Disturbio Menor, cualquier rato. Cáchate, el 97, o el primer disco, si no me equivoco, lo sacaron en el 96. Si no me equivoco, sacaron por ahí como dos split también, con Enfermos Terminales, si no me equivoco, uno y el otro. Oh, se me fue. No me acuerdo la otra banda en la cual sacaron también Disturbio Menor y otra banda o un split. ¿Quién era? Silencio Absoluto, parece, ¿no? Puede ser o no. No sé, no estoy seguro. Pero ahí, grato ver a Disturbio Menor sonando, pues, queridos compañeros. Un clásico, obviamente, de lo que es el hardcore punk, ya, callejero en esos minutos. Así que eso, queridos compas, así que bienvenidos. Obviamente el día de hoy lo vamos a dedicar en su totalidad, ya, vamos a tener obviamente diferente tipo de información. Vamos a hablar de los presos, tenemos el nuevo audio comunicado número 21 de la situación de los compañeros presos políticos. Tenemos también el Yo Estuve Ahí, ya que tenemos un nuevo audio de los compañeros que estuvieron compartiendo, obviamente. Vamos a estar escuchando el día de hoy Desaparecido en Kaiser, ya que sería el segundo audio, obviamente, a través de lo que es Contra Babilón. Y que ya van en tres, si no me equivoco. Vamos como uno atrás, pero obviamente, bueno, tenemos que darlos todos, y eso es lo importante de poder difundir, queridos compas. Y obviamente lo vamos a dedicar también a José Buenante, porque queremos saber dónde cresta está José Buenante, dónde cresta los pacos dejaron a José Buenante, compas. Así que eso lo vamos a estar dedicando, obviamente, en un ratito más también con audios, ya, con respecto a José Buenante, y con canciones también dedicadas a José Buenante, ya. Así que, queridos compañeros, vamos a comenzar entonces con el programa. Cuando ya comienza a sonar lo que es esta música, es porque justamente el director, el productor del programa nos dice: oye, tienen que vamos con las radios cómplices, vamos, vamos con las radios cómplices. Así nos dice, pues, así nos mandan a nosotros, pues, cabros. Ah, mentira, nunca fue. Así que vamos a ir con las radios cómplices de la contra, pues. Porque queremos agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón que nos siguen dando el aguante todo el puto rato. Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play Radio Nehuen. Acompañándonos también de los compañeros de Radio Placeres, Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, y para todos los vecinos del mundo a través de RadioPlaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento, ¿saben cómo se llama? Se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo, sonando en la Curruf. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. En Madrid también sonamos, ¿saben dónde? En Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. En Viña del Mar también nos pueden escuchar, Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Oye, ¿saben más dónde nos pueden escuchar? Ustedes saben, ubican la bahía del Zamborón, ¡bom!, en la provincia de Buenos Aires. Pueden escucharnos ahí a través de Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Oye, ¿saben más? ¿Saben dónde más pueden escucharnos? Ahí en el valle de... Oh, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero en San Fernando, compas, Radio Aucal Libertaria, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM y a través de RadioCamp.cl. Valle de cómo se llama... Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Nancagua en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, ¿saben dónde, coridos compañeros? Coridos compañeros, Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada, po, sábado 22 horas. Saludamos en forma inmediata a todos los compañeros de Rancagua. ¿Saben dónde nos pueden escuchar? Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM, Montevideo, Uruguay, po, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas de Montevideo. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15:30 horas, radio jgm.cl. En Ñuñoa sonamos también, Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía, es decir, a las 12 horas, y luego a las 20 horas, el mismo día viernes, pues sonando los dos días, dos veces en el día, Radio Villa Olímpica, pues, compañeros. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la quinta región en San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radioactiva FM, Radioactiva FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia. Vos cachas, estamos sonando en Valencia. 98.12 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Sábado 18 horas y a través de radioactivat.org. Hoy en Argentina también, po. Viernes 20 horas de Argentina sonando en la radio Sentipensares. Viernes 20 horas de Argentina en la Sentipensares. Oye, también en Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan en Argentina, queridos compañeros, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Hoy en México también, pues Ajusco Radio, directamente desde México, Ajusco Radio MX.mx, jueves 18 horas de México sonando en la Ajusco. Radio Almaina, cáchate, en Granada, España, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Hoy en la 31 de enero también sonamos por Radio 31 de enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles 22 horas y los domingos a contar de las 17 horas. ¿Saben dónde más? En la costa, po. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la población, de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, directamente desde Google Play, viernes 19 horas. Imagínate ahí estar escuchando en la playa, en la costa, ahí en la orilla del mar, escuchando La Contra, po. Hoy en Radio Capucha también, por Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl, po. Radio Cahuinche de Petorca, mira, no hemos hablado con los compañeros de la Cahuinche, se nos va, toda la semana decimos la misma, y siempre se nos va. Radio Cahuinche de Petorca, Cahuinche.cl. Y por último, queridos compañeros, a través de Argentina nuevamente, desde Neuquén, Argentina, queridos compas, Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM. Y a través de labulla.org, jueves 18 horas sonando La Contra Babilón. Qué agradable poder estar sonando en diferentes radios. Qué agradable poder estar sonando en esos parlantes donde usted nos está escuchando. Qué agradable, porque son medios libres, son medios alternativos. Así es la cosa, bro. Yo también me defendería. Cintia es una mujer que a consecuencia de la constante violencia sufrida por parte de su conviviente se vio obligada a ejercer la autodefensa, terminando con la vida de su agresor. Actualmente está siendo enjuiciada por las instituciones y la opinión pública. Libertad para Cintia, se defendió para no morir. Eso sucedió, queridos compañeros, para que ustedes sepan, sucedió una tarde del día domingo 1 de septiembre del 2019, en la comuna de Tomé. Cintia se defendía de la que sería la última agresión de una seguidilla de violentas y violencia vivida a lo largo de muchos años de convivencia con su agresor, quien resulta muerto aquel día. Este desenlace es consecuencia de 16 años de agresiones de todo tipo, durante los cuales Cintia buscó ayuda en diversas instituciones del Estado, las cuales, como es común, no brindaron ningún apoyo certero, quedando atrapada en un círculo de violencia atravesando por la pobreza y su condición de mujer, que ponía en riesgo su vida y la de sus dos hijas en constante riesgo de muerte. Si una denuncia a los pacos tiene que estar llena de sangre y moretones, porque o si no te dicen, pa' esta weá llamaste, o si no te dicen y te dicen ya, le vamos a dar una orden de alejamiento, que nunca cumplen. Siempre te las pasan por lesiones leves. Las lesiones psicológicas no se ven, ¿cómo se justifican esas? Hoy, al igual que muchas mujeres que deciden defenderse legítimamente de su agresor, se encuentra en un proceso judicial que busca castigar y criminalizar estas acciones, que se dan en un contexto de desesperación e inminente riesgo de muerte. La gente siempre comentaba que en cualquier momento iba a pasar una cosa así, pero todas pensaban que iba a ser yo. A una la quieren condenar porque defendiste tu vida. Libertad para Cintia. Yo también me defendería. Se defendió para no morir. Desde acá exigimos la libertad inmediata de Cintia. Las mamis del Bronx, del disco La Macumba, vamos a ir a escuchar Te Quiero Ver Vencer y luego Miss Bolivia, Paren de Matarnos. ¿Alguien más de Brasil, Daria? ¿Y tú? ¡Liga Campo, Colegio Brasil! ¡Su edad, chiquilla! ¡Están grabando! ¡No están grabando sin nuestro consentimiento! ¡Nos tocaron, nos pegaron, hermana! ¡Ven la pelea, Juan! ¡No se separen! Me maltrataron, me golpearon, me escupieron. Si la justicia no hace nada, déjenmela a mí. Tengo un as bajo la manga que me hará volver a sonreír. Sí, con todo lo que viví, no tengo miedo a morir. Sé resistir, sé pelear, puedo cambiar mi realidad. Échame tierra y verás cómo florezco una vez más. Aún me quedan fuerzas, aún me quedan ganas. La historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo.

Desde este valle, que sabe que el agua vale más que el oro, seguiremos resistiendo a todos los proyectos mineros. Queremos una cordillera, nacientes de aguas y glaciares libres de megaminería. Madre Agua, Ko Mamanchay, Yacurmana, llamamos a tu espíritu y tu fuerza para la sanación individual y colectiva. Que nos permita convocar la unión de todo el pueblo de Aguita para tu cuidado y defensa, para fortalecernos contigo y así defender el cuidado de la vida. Aichei. Te invitamos a firmar el manifiesto Defensa de las Aguas, Cuerpos y Territorios de las Mujeres de Aguita ante la Mega Minería en change.org. Este material fue elaborado por la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro, que agrupadas y acuerpadas en la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios, revitalizamos nuestra práctica de reexistencia, memoria e identidad territorial ancestral. Síguenos en Facebook como Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro. Chey, chey. Mi nombre es Héctor Yaitul, actualmente el vocero de la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM. Nosotros somos una organización mapuche, autonomista, anticapitalista y revolucionaria. Sabemos que podemos ser encarcelados, podemos ser enjuiciados, nos pueden inventar un montón de acusaciones. Territorio y autonomía para la nación mapuche. La operación Huracán siempre fue un montaje. Porque hay un genio que permitió interceptar la mensajería de WhatsApp en circunstancias que ni siquiera los organismos de inteligencia israelí han podido, y sobre la base meter unos millones de lucas. Ah, no. Y nos van a decir siempre, respeten el Estado de Derecho, pero resulta que los agentes del Estado no respetan su propio Estado de Derecho. Entonces se generó una confrontación tal que tienen que resurgir los huachafes. Hemos decidido dar esta entrevista para dejar en claro nuestra propuesta de lucha y de reconstitución del mundo mapuche bajo los lineamientos de la Coordinadora Arauco Mayeco. Hay acciones directas en contra de Transcapital, en donde ha caído gente y nosotros los declaramos presos políticos. Nosotros sabemos quién es el enemigo que tenemos enfrente. Y al saber eso y al tener claro, nuestra convicción sigue más firme todavía. Porque nosotros necesitamos el territorio y la tierra es nuestra. Y aquí hay que luchar, hay que resistir. Así como esos nativos que se ven un poquitito sobreviviendo ahí, esos verdecitos que se ven allí. Esos puros nativos. Yo lo miro y así nos tienen. Y por eso nosotros cuando luchamos en los espacios territoriales no lo hacemos necesariamente porque nos interesa la economía de las tierras. Nos interesa lo que como fuerza y energía existe ahí. Eso la gente no lo entiende mucho, la gente no mapuche. Porque es la propuesta que abrazamos como organización, que es de la liberación nacional mapuche. Queridos compañeros, ahí continuamos con el programa. Estuvimos escuchando primero que todo un audio que veníamos escuchando ya hace un par de programas atrás sobre lo que es la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro, en la cual sacaron en conjunto con Radioneta, justamente sacaron diferentes cápsulas, tres cápsulas de hecho, con respecto a lo que es la mega minería en diferentes territorios ancestrales. Así que ahí estuvimos escuchando, obviamente, Ancestras desde el Valle Huasco Alto, en esta oportunidad, en esta cápsula. Y luego estuvimos escuchando lo que es el tráiler, ya, de lo que es un documental que prontamente esperamos, obviamente, poder tenerlo al aire, ya que es un viaje al interior de la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, organización que marcó un quiebre en la forma de recuperar el territorio mapuche tras la quema de 3 camiones en 1997. A través de sus protagonistas somos testigos y seremos testigos in situ de su proyecto de liberación nacional que pugna contra un territorio controlado por la industria forestal y resiste una permanente persecución política del Estado chileno. Ya hay un tremendo equipo técnico frente a lo que es este documental, así que esperamos tenerlo pronto, obviamente, pues como para poder disfrutarlo, ya donde quiera que se pueda emitir, queridos compañeros. Así que ahí teníamos el audio del tráiler justamente oficial de la CAM, Liberar una Nación, así se llama, CAM Liberar una Nación. Ya lo pueden buscar a través de YouTube, también está el video, obviamente, nosotros rescatamos el audio de lo que es este tráiler que se viene con Cuática, así que atentos a eso, queridos compañeros, ya. Vamos a seguir obviamente con la buena música. Esto es Austral, es una banda que teníamos en carpetas un par de semanas atrás, pero no la habíamos tocado, ya, no sé por qué, como que estaba ahí. Hay muchos grupos, de hecho, queridos compañeros, tenemos una pauta gigante, ¿eh? No, como que de repente nos ponemos a escuchar música, les pasa a ustedes o no, nos ponemos a escuchar música, y decimos, nuevo tema, tremendo tema, la mansa bandota, pa, y vamos metiéndole, queridos compañeros. A nosotros, los que somos coleccionistas de música, nos encanta poder estar escuchando música y estar de repente darnos cuenta, obviamente, de que hay tanta banda, queridos compas, hay tanto músico bueno, ya, que no se le da la oportunidad de poder aparecer en medios, ya. Y para eso, obviamente, nosotros como medios libres, medios autónomos, medios independientes, tenemos que darle la cabida justamente a ese tipo de grupos, a ese tipo de músicos, ya, independiente del estilo musical, ya. Lo importante es poder darle la vitrina, ya, el espacio, ya. ¿Por qué? Porque obviamente, como siempre decimos, son los primeros en apañar cualquier tipo de actividad en la cual podemos invitarlos, ¿ya? Así que eso, vamos a ir a escuchar Austral, queridos compas, del disco Patagonia, que es un discón de aquellos. Vamos a escuchar Nehuen y luego vamos a escuchar a Chaycura, que es una tremenda bandota también, y vamos a ir a escuchar Ney Kunen Gepe, ya, dedicado justamente al pueblo nación mapuche, rock and roll del bueno, sonando a esta hora en La Contra. Speed. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a seguir con el rock and roll más pesadito. Primero que todo, vamos a presentar a lo nuevo de la banda Criminal, ya que es thrash death metal, cáchate vos. Se complace en presentar lo que es el y anunciar justamente el nuevo lanzamiento de su nuevo álbum Sacrificio. El material verá la luz el día 17 de septiembre de este año vía Metal Blade Records. Ya durante el proceso creativo, los integrantes del conjunto fueron testigos de un levantamiento social muy fuerte que decantó en vehementes protestas del pueblo para una mejor calidad de vida en Chile. Esta rabia se materializó de manera aguerrida en un nuevo trabajo de Criminal, el cual narra dichos eventos desde la perspectiva de un espectador, aunque guardando una fuerte conexión con todo lo acontecido. Sacrificio fue compuesto en su totalidad en nuestra sala de ensayo, comenta Reisenegger, cáchate. El material estuvo listo y a principios del 2020, por la pandemia, retrasó mucho las cosas hasta que pudimos retomar, finalizar el álbum y cumplir distintos plazos. Sin embargo, estoy muy satisfecho con el resultado. Es el álbum más extenso que hemos hecho en nuestra carrera, mientras que también rescata muchas influencias de nuestros primeros discos, con muchísimos rasgos latinos en su sonido, ¿ya? Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Criminal. Criminal, ex Pentagram, ¿se acuerdan? Bueno, todos los que vivimos en algún momento de tracheros y que anduvimos por la vida de tracheros escuchando metal, queridos compañeros, ahí vimos en más de alguna oportunidad a Criminal junto a Dorso, por ejemplo. Sadism, Execrator, todas esas bandas metal en algún momento cuando éramos cabros nomás, po. Éramos jóvenes. Vamos a ir a escuchar entonces lo nuevo de Criminal con el tema Zona de Sacrificio, dedicado justamente a todo lo que son las zonas de sacrificio acá en el puto país llamado Chile. Y luego vamos a escuchar a De Violencia, lo nuevo de De Violencia. Esto salió en el junio de este año, de hecho. Vamos a ir a escuchar Mierdocracia 2.0, que es un temón también de Violencia, queridos compas. O sea, aquí se pueden ir hirvanando diferentes estilos musicales. ¿Por qué razón? Porque somos la música de la Contra Babilón, queridos compas. Criminal, Zona de Sacrificio, De Violencia, Mierdocracia 2.0. Sacrificio final.

portadores de la trapetomanía, pero seguimos en constante rebeldía. Contra esta democracia enferma, que las balas se devuelvan contra los que nos gobiernan. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Manuel Muga, 59 años, esposo y padre. Sufría de artrosis y era diabético dependiente. Salió a comprar una torta de cumpleaños para su yerno, a un Montserrat en Miraflores. Desapareció esa tarde del 20 de octubre. La familia lo buscó durante 3 días y apareció calcinado en la fábrica textil Kaiser junto a 5 personas más. Aún no se esclarecen las circunstancias, ya que militares protegían el lugar. Santiago, 7 de diciembre de 2019. Autor anónimo. Yo también estuve. Relatos de la revuelta popular chilena. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido. Convocar a este día como el Día Internacional, el continente entero, el mundo entero, ha sufrido la práctica de la desaparición forzada, porque no se hizo a tiempo la verdad y la justicia. La impunidad a los desaparecidos de antes permiten la existencia de un desaparecido como este niño José Buenante, un dolor que hiere y lacera la conciencia nacional por la existencia de ayer y hoy de víctimas de desaparición forzosa. La demanda de verdad y justicia es una demanda que construye el futuro en Chile. Siento que es un deber moral de todos los músicos, especialmente nuestro sector, digamos, porque es un tema no resuelto en Chile, de los detenidos desaparecidos. Es un tema que sigue doliendo, que va a seguir presente mientras el concepto de detenido desaparecido sigue teniendo significado. A los que han logrado de que son culpables, se le han dado una condena demasiado baja, que en el fondo es como para no van a estar nunca detrás de las rejas, ¿no? Entonces para nosotros es vergonzoso los años que le están aplicando para que sean condenados. Creo que la víctima más grande de toda esta impunidad absurda que existe es el pueblo de Chile, o sea, la situación que estamos viviendo, el descontento, la sensación de amargura, de no creer en nada al final, de no creer en las instituciones, de desconfiar de la justicia, tiene que ver con eso. O sea, lo que está aquí herido profundamente el alma de Chile y la credibilidad de esta sociedad y de este país como nación, y eso es tremendamente grave. Creo que lo más sano que puede pasar, lo necesario, es que esto explote. O sea, que la gente diga basta, diga no más. Porque realmente somos, y no veo quién se atreva a negar, salvo los que viven en una burbuja, que somos una sociedad enferma, estamos profundamente enfermos. Entonces la única manera de sanar una infección es sacar la pus y sacarla desde adentro y cerrar sanamente la herida. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Así verás tu canto y tu bandera. gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Qué clásico, queridos compañeros! Estuvimos escuchando, como les había comentado anteriormente, el segundo capítulo de Yo también estuve. Y escuchamos Desaparecido en Kaiser, que es la historia de Manuel Muga, una de las víctimas del incendio en la fábrica textil Kaiser en tiempos de la rebelión chilena. ¿Ya? Hay un tremendo libro llamado Voces de Rebeldía. ¿Ya? Esperamos en la Nehuen poder tener prontamente algunos libros para poder regalárselos, queridos compañeros. ¿Ya? Así que les agradecemos a los compañeros de Yo también estuve este colectivo de diferentes individualidades que se unieron para poder difundir las historias de la revuelta en Chile. ¿Ya? Así que muchísimas gracias, queridos compas. Esto es San Lorenzo. Luego también escuchamos el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que estuvimos escuchando también algunas palabras de algunos miembros justamente de los familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura chilena, en la cual nombraron también a José Buenante, el cual este programa está dedicado justamente a José Buenante y su familia, el primer desaparecido en, entre comillas, democracia. Vamos a ir a escuchar San Lázaro, del disco Mestizos Urbanos del 2007. Vamos a ir a escuchar Desaparecidos. Queda sufrir y esperar. Si todos los casos es lo mismo. En toda la historia y en todo el mundo habrá fascismo. No olvidemos. Tengamos cuidado. Acompañando en Contra Babilón. Boletín número 21, semana del 23 al 29 de agosto. Material informativo para libre difusión de la coordinadora 18 de octubre. Estas últimas semanas hemos visto que la apertura sanitaria de las ciudades ha traído consigo movilizaciones y discusiones en torno a las condiciones carcelarias de aislamiento. Importante es recordar la lógica de los protocolos de similitud entre fases del plan paso a paso que Gendarmería asumió, señalando que, conforme se avanzara en el exterior de los muros, se avanzaría en el proceso de retomar las visitas dentro de las cárceles. Desde la cárcel del Biobío, la movilización interna apoyada por familiares, amigos, organizaciones e individualidades posicionadas dentro de un posicionamiento anticarcelario dio como fruto la recuperación de las visitas y el venusterio en condiciones aceptables por los prisioneros. Sin embargo, en otros territorios vemos como con descaro, Gendarmería ha iniciado una movilización exigiendo en su calidad de trabajadores que se niegue el derecho a visitas y que en condiciones de pandemia la cárcel debiese permanecer cerrada. Como se puede leer en los lienzos que los funcionarios tienen colgados fuera de la cárcel La Gonzalina en Rancagua, desde Colina 2 nos llegan imágenes de acciones de parte de los prisioneros, quienes se encuentran sacando la voz fuera de los muros y exigiendo su derecho a venusterio, el derecho a una vida sexual y reproductiva plena, acciones a las cuales se llegan posteriormente familiares y amigos levantando barricadas fuera de esta cárcel. Que la región metropolitana se encuentra en fase 3, se mantienen abiertos bares y restaurantes. Esto sin mencionar que un sinfín de tiendas, supermercados y malls no cerraron. Por lo tanto, estas demandas de Gendarmería no responden más que a otra nueva represalia contra quienes se han mantenido en constante agitación dentro de las rejas, importunando de manera constante el control y el orden que pretenden instalar a través de torturas de todo tipo adentro de sus centros de exterminio. Hacemos un reconocimiento a la fuerza de las movilizaciones dentro de las cárceles. Dar la pelea rodeado por los esbirros que buscan controlar y anular la vida de quienes son privados de su libertad es un acto potente y rebelde, que nos recuerda que sus torturas no siempre son efectivas para borrar la humanidad. El derecho a visitas de forma presencial es para todos los presos. Apoyamos las manifestaciones que lo exigen y esperamos que se repliquen en cada uno de los centros de tortura en donde se encuentran nuestros compas. Levantamos el llamado hecho, finalizada la huelga de hambre por los presos de la cárcel empresa CCP Bio Bio. A todos los y las presas de este sistema en todas las cárceles del territorio, a levantar demandas y movilizarse en conjunto frente a las condiciones carcelarias. Fin al aislamiento. Actualización de la situación de los presos y presas políticas de la región chilena. Se mantiene la prisión preventiva tras 5 meses de investigación para Luis Trenamil Nahuel, preso político mapuche desde el 10 de marzo de este año, acusado del asesinato del cabo Naín en octubre del 2020. La familia ha denunciado persecución política de parte del Estado y que no existen pruebas que lo incriminen, tal como ocurrió con su hermano, el machi Fidel Trenamil, quien fue perseguido, detenido y posteriormente sobreseído años atrás en la Operación Huracán. Cárcel de Concepción. Tras 14 días en huelga de hambre por parte de los presos de la cárcel Empresa Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio, logran conseguir sus 3 principales demandas, que eran visitas presenciales dignas, visitas conyugales e ingreso de alimentos a través de encomiendas, ya que la que provista por la transnacional Sodexo, quien tiene la concesión de alimentación, es deficiente. Los presos de dicha cárcel hacen un llamado a quienes se encuentran tras las rejas en las diferentes cárceles del territorio chileno a seguir unidos y unidas y movilizados y movilizadas por las demandas comunes. El jueves 19 de agosto fue la audiencia de formalización y revisión del caso de Nicolás Piña, preso político de Renca desde el 12 de febrero de este año, acusado de la quema de un retén en Pío Nono. En esta audiencia le fue negado el cambio de medida cautelar, por lo que se mantiene la prisión preventiva. La familia acusa montaje por parte de los pacos y pruebas falsas que buscan inculparlo. El día 20 de agosto, el compañero José Pino, preso político de La Revuelta, quien se encontraba en el módulo 12 de la cárcel Empresa Santiago 1, desde el 21 de octubre del 2019, salió de la prisión preventiva con cambio de cautelar, quedando con arresto domiciliario total. José se encuentra a la espera del juicio que se llevará a cabo el 3 de octubre. El compañero está acusado de porte ilegal de armas y por oponerse a la detención. El Lamien Gastón Quesada Colinado, acusado por el Ministerio Público con pruebas burdas y testigos protegidos, enfrenta cargos por incendio, ultraje a símbolos patrios, desórdenes y atentado a la salud pública. Ha iniciado este lunes 23 de agosto una huelga de hambre. Recordemos que el Lamien ha entrado y salido de prisión preventiva al menos 3 veces. Todo esto amparado por el nefasto sistema de justicia y su racismo permanente en los tribunales de Hualmapu. Desde la Coordinadora 18 de Octubre, abrazamos al Lamien Gastón, a su familia y toda la comunidad de Sulof en esta lucha por la libertad del compañero. Extendemos nuestra solidaridad con la mamá de Gastón, quien lleva varias semanas denunciando que Gendarmería no la deja entrar las encomiendas, acusando una vez más un trato despectivo y racista de los nefastos gendarmes. Semana Internacional de Solidaridad con los anarquistas encarcelados. Desde el 23 al 30 de agosto se lleva a cabo la Semana Internacional de Agitación por los presos y presas anarquistas. En este contexto es que convocamos a un mitin en la cárcel empresa de Rancagua, donde se encuentran nuestros compañeros anarquistas subversivos y de la guerra social. Solidarizamos fraternal y revolucionariamente con quienes levantan acciones contra el Estado y sus lacayos. Abrazamos a todos y todas las anarquistas privadas de libertad que resisten desde las mazmorras en los distintos territorios. Aprovechando de abrazar a la distancia a Mónica Caballero Sepúlveda, compañera anarquista apresada en la cárcel de San Miguel, donde se realizará también un mitin en solidaridad con ella. Territorio dominado por el Estado chileno, agosto del 2021, Coordinadora 18 de Octubre. La libertad es el crimen que persiguen. La libertad es el crimen que persiguen. Ahí teníamos el audio del comunicado con respecto a la situación de diferentes y diversos presos políticos en diferentes cárceles, empresa de este puto país llamado Chile. Ya el comunicado número 21 de la Coordinadora 18 de Octubre, queridos compañeros. Así que a medida que vayan saliendo también los vamos a ir compartiendo. Agradecemos obviamente a los compas de la coordinadora que hacen llegar también este material. Queridos compañeros, tenemos las palabras del Negro Villarroel, por compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, desde la cárcel Empresa de Rancagua. Si somos guerreros, que esta condición se exprese en la cárcel y en la calle y que nunca sea derrotada por el miedo, el silencio y menos por el arrepentimiento. Por Sacco y Vanzetti y por nuestros gritos de libertad en memoria de mi padre. Hace más de 100 años los anarquistas en acción en algunos lugares del mundo se reivindicaban subversivos. Hace 94 años eran asesinados en la silla eléctrica los compañeros anarquistas insurreccionales de origen italiano Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, un 23 de agosto de 1927. Después de un proceso que duró 7 años, 4 meses y 17 días, se les responsabilizó de hechos en el que no habían participado, pero ante todo se les asesinó por ser subversivos anarquistas de acción, convencidos de, en la necesidad de confrontación constante con el Estado y su violencia opresiva. La excusa del poder, robo y homicidio. Durante el armañado proceso que terminó por sentarlos en la silla eléctrica, la solidaridad de extensos y diversos sectores antiautoritarios no se hizo esperar. Por todo el planeta se expresó a través de incontables acciones y gestos venidos desde la más profunda ilegalidad. Ese lazo indestructible de complicidad insurrecta capaz de atravesar territorios, idiomas, temporalidades y todo tipo de limitaciones que dejaron en la historia la lucha contra la sociedad carcelaria, una huella imborrable que perdura hasta nuestros días. Desde ese entonces las figuras caricaturizadas en la inocencia y victimismo de ambos compañeros fueron el discurso predominante de quienes han distorsionado la convivencia, sus historias de lucha con la finalidad de morigerar el indesmentible carácter insurrecto del universo anárquico de acción del cual formaban parte. Pero la fuerza de la realidad prevalece por encima de cualquier farsa convertida en relato masivo e historia oficial. En ese camino la violencia subversiva desde la horizontalidad y en afinidad antiautoritaria que ambos compañeros viven y vuelven viajando a través del tiempo en cada gesto de conspiración, en cada espacio en donde se recrean las mismas ideas que unen y han unido a quienes se atreven a dejarlas vacías. Frases para el bronce. Para pasar sin vacilaciones a la acción. En el territorio dominado por el Estado chileno, las prácticas acercan muchísimo más a las etiquetas y definiciones vacías. De ese modo, desde hace muchos años, diferentes compañeros que sin denominarse anarquistas transitan en una profunda ilegalidad sosteniendo prácticas autónomas y antiautoritarias. Se unen en la acción y en el sentir con compañeros declaradamente anárquicos, con quienes desde una lucha real se va construyendo una historia conjunta por encima de los llamamientos sectarios que desconocen la riqueza de nuestras experiencias de combate como continuidad inequívoca y rastro presente en la guerra social. En esa construcción y continuidad de una historia dinámica que no reniega ni de los vínculos ni menos de sus convicciones, es que nos encontramos y nos seguiremos encontrando en el combate frontal por la liberación total en la cárcel y en la calle. Nuestra posición insurrecta y subversiva en estas tierras se reivindica con potente orgullo de memoria ofensiva a cada compañero que, arrojándose al combate desde la autonomía, ha consagrado su vida por la destrucción de lo existente y en ello mientras nuestra mirada de la vivencia del conflicto es amplia y sesgada en el gueto. Reivindicamos compañeros de diferentes épocas, de tendencias revolucionarias que han partido entregando sus mejores días a la lucha contra la dominación, tomando de manera clara y directa su decisión de combatir. Son los innegables vínculos en y desde la ilegalidad que nos hacen tener esa práctica y mirada muchísimo más abierta y conectada con la esencia del conflicto. De este modo, Norma Vergara y Claudia López, Emilia Milén, caminan juntas en nuestra historia de ataque y resistencia. Igualmente Andrés Soto Pantoja y Mauricio Morales, Sebastián Oberluig, nuestra madre, abuela y compañera Luisa Toledo y todos nuestros hermanos y hermanas caídos y caídas son parte ineludible de nuestros días y vivencias de guerra contra el nefasto Estado chileno y su historia de explotación y miseria. Alex Lemún, Julio Huentecura, Matías Catrileo, Rodrigo Melinao, Lemuel Fernández, no son solo nombres al aire, sino que evidencian concreta una lucha sostenida en el tiempo y sin renuncias, que además se desconoce de distintas expresiones rebeldes que hoy atacan al Estado. Esta es nuestra realidad de guerra cotidiana y milimétrica, constantes luchas, peleas y batallas, que quien no quiera ver es porque de manera consciente está obviando rastros, de la resistencia ofensiva multiforme en la cárcel y en la calle y por diferentes territorios por donde caminen nuestros queridos hermanos y hermanas. En el marco de la Semana de Solidaridad Internacional con los presos anarquistas, un abrazo eterno a todos quienes combaten sin vacilaciones en los diferentes territorios por la liberación de la tierra, por la destrucción de las cárceles y en contra del capital. Memoria, resistencia y subversión, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, por la extensión de la solidaridad con los prisioneros subversivos anarquistas de la revuelta y la liberación mapuche. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero subversivo autónomo libertario, cárcel empresa La Gonzalina, Rancagua, 29 de agosto del 2021. Ahí teníamos las últimas palabras del compañero Marcelo Villarroel. Junto con eso también queremos nombrar, queridos compas, y queremos abrazar también a los compañeros hermanos, de hecho, Ignacio y Luis Abaca desde la cárcel de Rancagua. Ya tenemos las palabras de ellos también. Hoy día esperamos que este concreto y las alambradas sean atravesadas por gritos cómplices. Pero si no llegáramos a oírles, sabemos que de todos modos ustedes están ahí, como han estado desde que caímos, para nosotros como para tantos otros compañeros enjaulados. Es por ello que les agradecemos sinceramente todo lo hecho y lo que se hará. Aquellas y aquellos de manos inquietas como nosotros y ustedes sabemos que la cárcel y la persecución siempre son una posibilidad. Evitarlos a toda costa es siempre deseable, pero llegando el momento no queda más que asumirlos como un nuevo escenario para la confrontación. No somos dueños de la verdad ni tampoco fórmulas infalibles para este camino. Quizá el único que podamos hacer es intentar fallar, aprender y seguir intentando. Una de las pocas certezas que tenemos aquí es que aunque estemos enjaulados, jamás estaremos derrotados. Eso lo hemos aprendido desde las experiencias de muchos compañeros que han llegado a la situación antes que nosotros, a quienes les agradecemos profundamente todo su apoyo hacia nosotros. Esperamos que las más diversas expresiones de solidaridad se multipliquen por todos los enjaulados y enjauladas y los caídos y caídas. Antes que las consignas, la mejor conmemoración siempre será la acción. Solidaridad activa y combativa con todos los enjaulados de las cárceles de la democracia, compañeros presos anarquistas, subversivos y de la revuelta, enjaulados pero jamás derrotados. Ignacio y Luis. Desde acá también abrazamos ya a Felipe Ríos, también que fue desde el 2016. Fueron fuertes disturbios, acuden a las calles de Valparaíso durante la cuenta pública del gobierno para el 21 de mayo. Un fuerte incendio destruye una farmacia, pero el humo consigue llegar a edificios aledaños de la municipalidad, asfixiando a un trabajador, Eduardo Lara. La represión acusa a 6 compañeros y tras un extenso juicio los condenó el año 2018 a más de 10 años de cárcel a cada uno. Los compañeros decidieron desconocer la sentencia y asumir la clandestinidad. En septiembre del 2020, mediante un control de identidad rutinario en la ciudad de Concepción, fue recapturado Felipe B. Ríos. Felipe Ríos, quien estaba condenado a 12 años de prisión por el delito de incendio con resultado de muerte, actualmente se encuentra recluido en el CDP Biobío de dicha ciudad. Ya tenemos audio, justamente teníamos audio con respecto a los hermanos y junto con eso también a Felipe Ríos. Probablemente ya la próxima semana los estemos dando, gracias a los compañeros de Radio Curruf también que compartieron esos audios. Esto es Escopetazo, del disco Rompiendo el Cemento. Vamos a ir a escuchar Fuga. Yo. Se escucha el sonido de la llave, ver a ver. Veré los carceleros agobiados otra vez. Se quedan los lamentos, se lo di un silencio. Será la última vez, la fuga se te hicieron. Todos juntos a los cachos, venceremos el encierro. Mocharemos de nida, hasta el punto mundo enfermo. El que no está todo como el cerco, el tiro más fiero. Somos la consecuencia del veneno del dinero. No hay que mejorarla, hay que demorarla. Continúo castigando al que no come de su mierda. Hay que ser resigna, vivir en la miseria. Hay que ser rebela, ya hay que recuperar. Todo ser inadaptado que no encaje en el sistema. En una sucia celda la cárcel lo espera. El viento, la sola, la tierra se espera. Cumplirán con nosotros para abrazarnos y cadena. El futuro primitivo, seremos sabios nevados. En el tanto del incendio que la última cena. La ira se espanta y no creas que hay tregua. Voces y fiscales, todos a la hoguera. Luce luminosa, los muros concreta. La cana revienta, lo cabro y la llega. Perdiéndose a mecha, la eterna sospecha. Volando sin rumbo a fértiles tierras. ¡Ay, no más! Quiero libertad como la de respirar. Que el motín se espanta como la vida negra. Uy hermano, uy, quiero que debo ya. Hasta la fuga tenaz, la felicidad. Quiero libertad como la de respirar. Que el motín se espanta como la vida negra. Uy hermano, uy, quiero que debo ya. Hasta la fuga tenaz, la felicidad.

que desapareció mi hijo. Ellos siempre aceptaban que fue civiles. Y nosotros les alegamos que no, porque no fue civiles, si fueron ellos. Fue carabineros que hizo desaparecer a mi hijo, no civil acá. Hubieron tres carabineros detenidos y tres carabineros culpados y la cosa quedó en nada. Porque al final ellos ahora en este momento andan los más bien sueltos y el niño todavía no aparece. Por eso hubo mucha discriminación ahí. Yo le pediría a estos carabineros que hicieron algo con mi hijo que por lo menos que digan la verdad y que hablen. Eso es lo que nosotros queremos, que ellos hablen y digan la verdad que pasó esa noche. Eso yo le pediría a ellos. Nadie nos ha acercado a nosotros, de los presidentes nadie, porque nadie se ha acercado, nunca se ha acercado, de los 16 años que está perdido mi sobrino, nunca se ha acercado nadie a nosotros, por lo menos por el gobierno, nada. Una vez igual vino la señora, la Barfiler, quería que le dejen hacer su campaña y nunca, ninguna respuesta tampoco tuvimos de ella. Prometió muchas cosas, pero nunca lo cumplió. Que le prometió a mis hermanas que le iba a ayudar, a buscar a mi sobrino, toda la cuestión, y ella promete nada más, pero no cumple. Pero como familia que nosotros encontremos al cuerpo, saber igual qué pasó con él, ¿no? Eso es lo que uno quiere, pues, como familia. Y que se aclare todo, pues que paguen lo que hicieron los responsables, pues que paguen. Da, por lo menos da rabia porque tantos años que han pasado y que no se sepa nada, da grave importancia porque no, que un familiar esté desaparecido. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Estuvimos escuchando primero que todo lo que es la historia de José Buenante, ya, y luego escuchamos también a María Buenante, que es la tía de José Buenante, ya, es sobre una grabación hace un par de días atrás, a un nuevo aniversario de lo que es la desaparición, un 3 de septiembre del 2005 de José Buenante cuando tenía 16 años, ya. Vamos a ir a escuchar, obviamente, si hablamos de José Buenante, hablamos de La Lira Libertaria con un tremendo tema llamado Buenante, del disco homónimo de La Lira. Vamos a ir a escuchar Buenante. Y luego vamos a escuchar a Álvaro Vidal con José Buenante, Buenante. Thank you.

se realizaron los peritajes. ¿Qué secreto esconde la patrulla que te detuvo? ¿Por qué los tribunales militares omiten la verdad? Terror. Aquí estamos caminando, protestando, urdiendo la esperanza de encontrarte. ¿Dónde cegaron tus ojos? ¿Dónde apagaron tu risa? ¿Dónde acallaron tu grito? ¿Será que por llamarte buenante, buenante, tu madre no tiene derecho de ser escuchada? José Buenante, Buenante, no estás solo en esa isla de terror. Aquí estamos, caminando, protestando, urdiendo la esperanza de encontrarte. No apagarán tu mirada, porque está en cada mujer, en cada hombre, en cada niña, en cada niño que hoy camina por las calles. Tu corazón late por los mares que un día te acunaron. Se levanta en olas rebeldes exigiendo justicia, rompiendo el silencio de estos 10 años de impunidad. ¿Dónde estás? Te encontrará tu madre y decirte que te ama, que te extraña, acariciándote entre susurrantes lágrimas. Mientras deshojas canelos en un día de soles y luna, junto a las olas que cantan una nueva canción, canción solidaria. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Qué tremendos temas de la Lira Libertaria y Álvaro Vidal, hermosos temas, poesía con guitarra, queridos compañeros. Vamos a entrar de lleno a lo que es la finalización del programa. Tenemos una gran rifa en apoyo, bueno, hay una gran rifa en apoyo al compañero Luis Castillo, preso político y rodriguista. Recuerden, queridos compas, hay una gran rifa. 1000 pesitos el número cuenta de emergencia, cuenta RUT 10.288.183-4, Richard Díaz Alfaro. Se viene también una jornada solidaria internacionalista con Marcelo, en solidaridad con Marcelo Villarroel, libre y sin condiciones. Esto va a ser el domingo 12 de septiembre, queridos compañeros. Va a ser una transmisión online que vamos a estar dando a través de los diferentes medios cómplices, Sin Fronteras ni Naciones, Ciclo de Cine Anticarcelario, Antídoto Publicaciones, Furia Narcofeminista Lima. Y obviamente es un llamamiento a todos los territorios en solidaridad activa por Marcelo. es importantísimo y es necesario poder estar apoyando a través del Lucazo Solidario, bueno, a través de lo que es un aporte monetario a la cuenta de Daniela Zapata, queridos compas, para El Negro. Así que van a ver videos, info, música, comunicados y mucho más. Desruido, Escarlatan de Guatón, La Lira Libertaria, Gabo Sequeira, Sulfato de Mierda, Curavichera, Golpe a Golpe, Escatofilia, La Grota, Viejote, Delinquir, Maleza, Crisis, de diferentes partes de Latinoamérica, Colombia, Chile, Brasil, México, Argentina, Ecuador, todos se unen, queridos compas, en esta jornada internacionalista con diferentes medios, obviamente, y diferentes compañeros de diferentes lados, diferentes territorios, solidarios por Marcelo Villarroel. Domingo 12 de septiembre, transmisión online a través del canal de YouTube y a través de Facebook Live de Sin Fronteras ni Naciones, Ciclo de Cine Anticarcelario, Antídoto Publicaciones y Furia Anarcofeminista de Lima. Ya, así que atentos a eso, queridos compas, a contar de las 19 horas de Chile, Argentina, Brasil, 17 horas Colombia, Ecuador y México. Se viene también el tercer Festival de Cine Anarquista en Buenos Aires, actividad libre de alcohol y de humo, cortometrajes, documentales, ferias autogestivas, buffet vegan. Esto va a ser el día domingo 5 de septiembre en el Centro Cultural La Toma, de 14 a 21 horas, en República Árabe de Siria, en el segundo piso, Árabe de Siria 75. Esto es Lomas de Zamora, entrada liberada. Esto es en Argentina, queridos compañeros. Así que abrazamos fraternalmente a los compañeros del Ciclo de Cine Anarquista en Buenos Aires, ya que están organizando justamente lo que es este tercer Festival de Cine Anarquista, que tuvimos la oportunidad de poder difundirlo también a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, pero las dos versiones anteriores. Jornada conmemorativa, danza, música y agitación, el 4 de septiembre desde las 14 horas. Invita a Memoria Negra, Cali Subversiva, CXC, ya por Claudia López. Acopio para los presos, Pasacalle, Mural, Olla Común, Expo de Fotografía, Danza, Cali Subversiva, Danza del Vientre, Butó, Contemporáneo, Tumbe, Música, La Trova Punk, Araceli, Altoids, La Furia va a estar también, Banda Monot, transmite Radio Última Frecuencia, .blogspot.com. Plaza Claudia López, Población La Pincoya, Micro 203-208, ya para que lo puedan dejar por allá también. Jornada solidaria por Elías Quero, preso político de Puente Alto, música en vivo, papas fritas, terremotos, cervezas y bebidas, sorteo de rifa y muchos premios más. Sábado 4 de septiembre, desde las 13 horas, Cancha Villa Casanueva, Villanueva, en Borde Sur 2158 Puente Alto. Compra tu número de rifa, una luca, cada uno, que sortearemos el mismo día de la jornada, queridos compañeros. Eso son las actividades que tenemos obviamente en carpeta, queridos compas. Gracias por enviarlas y junto con eso expropiarlas también para poder difundirlas. Nos despedimos, no alcanzamos a tirar ningún tipo de música, queridos compas. ¿Por qué? Porque tenemos que despedirnos obviamente porque ya nos pasamos cagando de lo que es el programa y lo que es el horario del programa. Y obviamente en honor al tiempo y en agradecimiento y por respeto a los espacios que nos brindan las radios cómplices de la Contra Babilón, nos comenzamos a despedir. Hasta la próxima, queridos compas, un gran abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.